yo no soy de aquí. Soy de más allá, donde sale el sol. Se escucha el volar de un cóndor que pasa por las cordilleras. Mi pueblo es el ombligo de este mundo. Mi pueblo es patrimonio de la humanidad. Mi pueblo te da el abrazo fraterno del hermano. Mi pueblo es una gran ciudad. Con granizos y lluvias despierta mi ser.